acabó la confianza conmigo. De tanto rumbero que quieren estropear mi canto. Si eso es así, yo le juro que a la rumba no voy más. Si Sanga y Veracoín hablaran lo que yo vi, estaba Fulana y Ciclana bailando la rumba. Pero qué rumba, pero qué rumba. Estoy dispuesto a retar a todo el que sea rumbero, porque en esta rumba espero muchas cositas cantar. Ya me empecé a preparar desde el primer llamamiento. Cantando seré violento, no habrá quien pueda seguirme. En la rumba seré firme hasta el último momento. Como yo soy buen rumbero, mucha rumba cantaré. De nuevo me inspiraré por mi patria y mi bandera, con esta rumbita buena de azúcar, ron y café. Cantándola seguiré a un pueblo que está gozando, produciendo y trabajando por un mejor bienestar. Vengan a cantar, rumbero. Rumbero me llama. Vengan a cantar, rumbero. Qué rica la rumba. Vengan a cantar, rumbero. Rumba buena no se borra. Vengan a cantar, rumbero. Rumbero. Vengan a cantar, rumbero. Un coro es rumbero. Vengan a cantar, rumbero. Que sabroso está mi coro. Ese es mi coro, mi llave. Guaguancó, guaguancó. Guaguancó no se va a ganar. Rico. Yeah.